crecía el norte, crecía el centro, crecía el Bajío, pero el sureste decrecía. El promedio de crecimiento en 30, 40 años en el país fue de 2% anual, pero promedio, porque en el norte se crecía 4, 6%, en el Bajío 4%, en el centro 2%, pero en el sureste menos 2%. Por eso la media era 2% a nivel nacional. En el sureste solamente había crecimiento en Cancún, en el norte de Quintana Roo, porque tampoco en el sur crecía la economía, ni en Yucatán, ni en Campeche, ni en Tabasco, ni en Chiapas, ni en Veracruz, ni en Oaxaca, ni en Guerrero. Entonces ahora es equilibrar